culpa de tu amor, por culpa de tu amor. Oh, yo no fui mala suerte. Oh, Cochina Producciones. Ahí. Para yo y su hermano, con mucho cariño de parte de Guadalupe Risco.